manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El Reino Paternal de Dios. Al hacernos ver la paternidad de Dios, Cristo vuelve una y otra vez sobre esta idea, que Él ha venido a establecer entre los hombres el reino de este Padre. Por ejemplo, a las gentes de Cafarnaún que le ruegan que permanezca con ellos, les responde: es preciso que anuncie el reino de Dios en otras ciudades, porque para eso he sido enviado. A este reino de un Dios paternal da Cristo unos caracteres. Este reino comienza desde la venida de Cristo a la tierra. Juan Bautista, al anunciar al Mesías, recomendaba: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y Cristo dirá: el reino de Dios está dentro de vosotros. Este reino se constituye a partir de Cristo, por Él, con Él, en Él. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, es la más grande de todas las hortalizas y llega a hacerse un árbol. Es como la vida humana, que tiene un modesto comienzo en la infancia y se desarrolla hasta la edad adulta. De este reino nadie está excluido. El reino de Dios es semejante a un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo. Salieron a los caminos los siervos y reunieron a cuantos encontraron. Basta con aceptar la invitación de Cristo, pero es preciso estar dispuesto a sacrificarlo todo para entrar en este reino. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo, que quien lo encuentra va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. La expansión de este reino se verá contrariada sin cesar y los malos se mezclarán con los buenos. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró en su campo semilla buena. Pero mientras la gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Solo después se separará a los buenos de los malos. No sea que al querer arrancar la cizaña, arranquéis con ella también el trigo. Dejad que ambos crezcan hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla, y el trigo, recogedlo para encerrarlo en mi granero. Este reino se da en este mundo, en la tierra, sin ser de este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilatos. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado de este mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo no soy del mundo. Será como una levadura en la masa, sin ser de la masa, para transformarla, elevarla. El reino de los cielos es semejante al fermento que una mujer toma y lo pone en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Este reino es ante todo interior, invisible. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Una misma vida, la vida de la gracia, circulará de Cristo a las almas, poniendo en relación al Creador con sus criaturas, al Padre en contacto con sus hijos de adopción, y en ellos yo y mi Padre en mí. Las almas vivirán así en comunión con el Padre y con su Hijo, en el Espíritu, y se constituirá un reino, una gran familia, una asamblea, una iglesia, a la cual dará cohesión, unidad, dinamismo, una vida común, la gracia. Esta iglesia será por derecho propio católica, es decir, universal, abarcándolo todo, sin excluir a nadie, puesto que la creación entera es obra del Padre y vuelve al Padre. Este reino tendrá una organización visible a fin de salvaguardar y facilitar el desarrollo de este reino interior. Y progresivamente Cristo fue estableciendo las líneas fundamentales de su iglesia. Elige unos representantes visibles, los apóstoles, y les da la misión de enseñar, id y enseñad a todas las gentes, de gobernar, quien a vosotros oye, a mí me oye, de santificar, bautizad, lo que yo hago ahora, hacedlo en memoria mía. Les da un jefe visible y único en la persona de Pedro y de sus sucesores. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos. Esta organización visible, en la que él permanecerá invisible, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Cristo promete animarla con el Espíritu, luz, fuerza y amor, con el mismo Espíritu que ha presidido la creación del mundo y la encarnación, dos obras de amor. Esta organización visible debe sustituir a la fe de la religión judía visible, también, pero inadecuada para recibir la doctrina nueva, porque no se pone vino nuevo en odres viejos, dirá Cristo. Este reino, finalmente, se perfeccionará en el cielo, después de la segunda venida de Cristo, que lo ofrecerá a su Padre. La siega es la consumación del mundo. Entonces Cristo vendrá en su gloria y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. A los que están a su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre y poseed el reino que os tengo preparado desde el comienzo de los siglos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y estaba desnudo y me vestisteis, y estaba en la cárcel y me visitasteis. Venid, benditos de mi Padre. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y San Pablo añade: después será el fin, y entregará a su Padre el reino, Cuando queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a Él todo se lo sometió. Y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Estas son las características del reino paternal de Dios que vino a anunciarnos Jesucristo. Oyente, tú eres un miembro muy especial en ese reino paternal de Dios, si eres un cristiano, si eres un católico. Ten muy presente que tu distintivo principal debe ser la virtud de la caridad. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, nos enseñó Jesucristo. Y esta virtud de la caridad se puede practicar en grado heroico. Voy a ponerte un ejemplo, aunque tengo conciencia de que estamos muy lejos de ser verdaderos héroes. En un divulgado libro que lleva el sugestivo título de Despierte su gigante interior, el psicólogo Anthony Tobbins define al héroe como la persona que valerosamente sabe aportar algo, aun en circunstancias las más exigentes. Un héroe es un individuo que obra sin egoísmo y que se exige más de lo que los demás esperarían de él. Un héroe es un hombre o una mujer que desafían la adversidad haciendo lo que juzgan correcto a pesar del miedo. Aunque muy poco probable, no es absolutamente imposible que algún día se te presente la ocasión o la necesidad de hacer algo grande y aún heroico por otra persona, como sería exponer tu salud, arriesgar tu fortuna o tu vida para salvar a un ser querido. Lo más probable es que tú debas, y yo también, practicar la caridad en menudos detalles de cada día, pero un ejemplo de heroísmo nos puede levantar el espíritu. ¿Has oído hablar de Maximiliano Kolbe, el voluntario del campo de concentración de Auschwitz, canonizado por Juan Pablo II? Era un fraile polaco de 45 años de edad. El 1 de septiembre de 1939, Polonia fue invadida por las tropas de Hitler. En un memorándum secreto a Hans Frank, gobernador general de Polonia, Hitler le daba sus instrucciones para exterminar millones de vidas humanas. Textualmente decían: los polacos han nacido especialmente para trabajos inferiores. Los polacos superiores deben dejar de existir. Todos los representantes de la inteligencia polaca deben ser exterminados. Solo debe haber un jefe en Polonia, Alemania. En mayo de 1941, el padre Maximiliano Kolbe fue hecho prisionero y enviado a Auschwitz, campo de concentración y exterminio que funcionaba como una máquina alemana de muerte, por cuya eficiencia se congratulaban los mismos nazis. Por las chimeneas de los 5 hornos crematorios salía ininterrumpidamente el humo negro que cada 24 horas